Es muy cierto que a mí me abrías la puerta y para el otro no le ponías la trenca. Pa' mis amores siempre había reyerta, mientras que al otro te le prestabas franca. Aunque te daba todo lo necesario, pa' mí no había cariño ni atenciones. Con tu amante partías mi salario, que me ganaba con tantos sinsabores. Te llegó ya la tarde de la vida, ¿dónde está tu amante tan querido? Te dejo sola, burlada y con desdicha, ahora si añoras al que fue tu marido. Paga pues lo que justamente debes, que yo pagué por lo que no debía. Hoy tengo plata y me sobran las mujeres, llora maldita, yo canto de alegría. Es muy cierto que a mí me abrías la puerta y para el otro no le ponías la tranca. Pa' mis amores siempre había reyerta, mientras que al otro te le prestabas franca. Paga pues lo que justamente debes, que yo pagué por lo que no debía. Hoy tengo plata y me sobran las mujeres, llora maldita, yo canto de alegría.